Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La Feria Internacional del Libro Quito 2014 continúa hoy con varios eventos en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A las 16 horas se presentará el libro La ciclista de las soluciones imaginarias, de Edgar Borges. A las 17 horas se efectuará un conversatorio La historia del Reino de Quito, a cargo de Javier Gálvez y Francisco Núñez. A las 19 horas se presentarán los libros Desayunando con el personaje, de Patricia Saldaña, y Ecuador en la nueva era de la comunicación, de Washington Yepes. Además, de 10 a 21 horas habrán presentaciones de teatro, música, talleres, proyecciones cinematográficas, videoconferencias y disertaciones. Internacionales. Caracas. Hoy se presentan en la Casa del Artista en Caracas los libros Canelita Medina, La Reina del Son Montuno, del escritor Cándido Pérez, y Óscar de León, El Sonero del Mundo, escrito por el periodista Jorge Collazo. Ambos títulos son parte de la colección Alba Musical del Fondo Editorial IPASME. Pérez afirmó que Rogelia Medina Romero, conocida como Canelita Medina, es la más importante intérprete de los géneros afrocaribeños que ha parido este país, según informó la agencia venezolana de noticias. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.